tus besos, solo mío será tu cuerpo, solo mío será tu risa, solo mío, tesoro mío, solo mío serán tus ojos, solo mío será tu pelo, solo mío será tu cuerpo, solo mío, tesoro mío. Y en la noche, cuando me abraces y te entregues a mis caricias, uniremos nuestros amores, juntaremos los corazones. Solo mío, solo mío, tesoro mío. Solo mío, solo mío, tesoro mío. Cuando me abrazas y te entregues a mis caricias, uniremos nuestros amores, juntaremos los corazones. Solo mío, solo mío, tesoro mío, solo mío, solo mío.